May the Lord God, the God of Israel, be praised, who alone does wonders, declares Psalm 72, the 18th verse. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, declara el Salmo 72, verso 18. Welcome, friends, one more time to your broadcast, Miracles and Wonders Today. Bienvenidos una vez más a la transmisión de su programa, Milagros y Maravillas Hoy. We are blessed to be here. We are so glad to be here. This is the day that the Lord has made, and we will be glad and rejoice in it. Estamos contentos de estar una vez más aquí, y este es el día que ha hecho el Señor, y nos gozaremos y nos deleitaremos en él. Es un placer una vez más estar transmitiendo a través de la internet para el ministerio Miracles and Wonders. It is a blessing to be able to get to you, to reach you all through our webcast sponsored by Miracles and Wonders Ministry. And at the moment we are going to have a word of prayer. Padre, en este momento te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza, Señor, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your mightiness, for your greatness, for your goodness, for your mercy, for the opportunity that you give us one more time to be on the air and to reach your people, Lord. And we ask at this moment that you bless each and every one of our audience, all those persons that will listen to the live broadcast and those persons that will listen to the recorded session. Lord, we ask that your word, that your spirit may flow, Father. Padre, te damos gracias por la audiencia que podemos alcanzar en este momento a través de esta transmisión. Y yo te pido, Señor, que tu palabra, que tu poder, que tu Espíritu Santo fluya a través de este medio para aquellos que escucharán esta transmisión en vivo, Señor, y para aquellos que escucharán la sesión pregrabada, Señor, que de igual manera tu Espíritu fluya en ellos, Padre. Dedicamos este tiempo para ti y pedimos que tú lo uses para bendición de tu pueblo. We dedicate this time to you, O Lord, and we ask that you use it to bless your people and bring them to fulfillment. In the name of Jesus we pray. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y para los que no saben, mi nombre es Elvira Villalobos y vamos a dar unos cortos anuncios antes de comenzar, antes de ir a la palabra de Dios. Y primeramente queremos dar gracias para todos aquellos que han visitado nuestra página de internet, y para aquellos que no la han visitado, lo pueden hacer a www.maw.ministries.com. We want to give you thanks for visiting. For all of those who have visited our web page, we want to thank you for doing so. And for all of those out there that haven't visited the web page, you can do so. And the address is www.mawmministries.com. And when you visit, please remember that you can listen to the messages there. And you can download these messages. You can download them to your iPod. You can download them to the iTunes, your MP3, whatever device. Or if you just want to listen to them, you may do so. And it's completely free. You know, this is to bless your life. And the whole purpose of the message, the whole purpose of the Word of God is for you to be blessed through them. And take advantage, listen to these messages. They're completely free. And we hope and it is our desire that you are blessed through these messages. Cuando visite nuestra página, recuerde que puede escucharlos completamente gratis y puede bajarlos a sus aparatos de iTunes or iPod or MP3s. Cualquiera de esos aparatos usted los puede bajar, puede escucharlos cuando va al trabajo o cuando esté en su casa. Usted puede escuchar estos mensajes, y lo mejor es que estos mensajes son completamente gratis, y el propósito de estos mensajes es para que usted sea bendecido a través de estos mensajes. Y that being said, the Word of God teaches us that there is power in agreement. When two people get together in agreement and ask the Father in the name of Jesus, He will do it. And that being said, we're going to ask that you send, if you have any needs or any prayer requests, to please send it to us. And it'll be our pleasure to pray over these needs. Whatever it is, no matter how big or how small, God is Almighty God and all-powerful God, and there is nothing impossible for Him. And you may send us your prayer request at Elvira, and that's spelled E-L-V-I-R-A at mawministries.com. And in a short note after that is to please send us your testimonies. We want to hear about how the Lord has worked in your life. We would love to rejoice with you in what God has done in your life. La última recordatorio. La palabra de Dios nos enseña que hay poder en el acuerdo. Y cuando dos se juntan en acuerdo y piden al Padre en el nombre poderoso de Jesús, el Señor lo va a hacer, el Padre lo hace. Entonces nosotros pedimos que por favor mande sus peticiones. Si usted tiene una necesidad, no importa qué tan grande o qué tan pequeña, nosotros queremos ayudarle, queremos ayudar por usted, por sus necesidades, o por alguien que usted conozca que tenga la necesidad. Por favor, mande sus peticiones a la dirección de Elvira @mawministries.com, y será un placer de orar por sus necesidades. Y también mándenos sus testimonios. Es muy importante, queremos saber qué es lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo el Señor ha obrado en sus vidas, los ha tocado, han sido bendecidos. Nosotros nos gustaría escuchar y saber, para también nosotros regocijarnos con ustedes. Y ahora pasamos al hermano Juan. Amén. Para aquellos de ustedes que ya han estado al tanto de las transmisiones de este programa, como saben, hemos estado hablando acerca del cumplimiento, y nos hemos basado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 12, en los versículos del versículo 18 en adelante. Pero el versículo 23 dice: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. For those of you that have been faithfully following the broadcast, we have been talking and we have been sharing about fulfillment. And we had based the word on Ezekiel chapter 12. In the 23rd verse, it says, those days have drawn near, and the fulfillment of every vision. Pero para los que han estado ya siguiendo, hemos hablado y hemos compartido lo importante que es estar cuando entramos en el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando estamos en la promesa, para poder entender, para poder discernir, para poder darnos cuenta cuando hemos entrado en el cumplimiento de la promesa, como hemos estado hablando, para darnos cuenta cuando es el tiempo de Dios y es Dios el que ha manifestado todas estas cosas en nuestra vida. Hemos compartido lo importante que es estar bien firmes en la palabra, estar bien parados en la palabra, estar llenos de la palabra de Dios. As you know, we have been sharing about fulfillment, and to understand and to know when you're standing in the midst of fulfillment, when you step into the fulfillment of God for His word, for His promises, like we have shared before, it is very, very important to be rooted, to be well rooted in the word of God, to be filled with the word of God, so that we can understand and that we can know what the time of fulfillment comes in our lives. So we encourage you again to get involved in the reading of the Bible. And le animamos una vez más para que se involucre, para que se envuelva en la lectura de la palabra de Dios, que es algo muy importante. Vamos a leer Joshua 1. Aconteció después de la muerte, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. This book of instructions must not depart from your mouth. You are to recite it day and night so that you may be careful to observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Estamos leyendo el libro de Josué, pero lo que les quiero decir que si va a nuestra website miraclesandwonders.com puede usted escuchar la palabra. Estamos firmando o grabando un podcast o un netcast y leemos 3 capítulos al día, y todos los días los ponemos en la website. Normalmente los ponemos una vez cada semana, pero los grabamos todos los días. Para si usted trabaja enfrente de la computadora, usted puede oír la Biblia, o puede, y no, es como una Biblia comentario, porque sí hago mucho comentario personal. So if you are tuning in, we do have a podcast. It's in Spanish and in our website, mawministries.com. The name of the show or the name of the podcast is The Bible in 1 Year. I'm going to put a link there for the brothers who don't know Spanish, so you could actually listen to it in English. There's another brother who's doing almost the same thing, and he's actually really really good. His name is Brian. I'm gonna put a link on the website, on the page, so to those who don't understand Spanish, you can listen to it in English, and to the ones, you know, to the people who are bilingual, you can listen to the one in English if you would like. If you want to give us a feedback, if you have any comments about this show, please do so. You could send an email to mawinfo@mawministries.com. If you have a question, or if you have a testimony, or if you have anything that, you know, that if you want to just talk about how, you know, God is working in your life, you could do so. info@mawministries.com. The other thing too is you could actually, if you want to be on the site, you could be live. We could do it two ways. You could actually dial the number 310-469-3449, and si usted quiere estar en el show de la NN, por favor marque el 310-469-3449. Deje un mensaje entre fin de semana y nosotros le vamos a llamar y le vamos a preguntar cuál es su pregunta. So if you just dial the number, leave a message, a question, if you have a telephone number, so we could get back to you, and then during the show we could call you back and actually talk to you. And, you know, we could explain to you how, you know, we could do it. So, again, the other way, too, if you have internet access, you could check out the show live. The name of the website is talkshoe.com. So that's like talking and shoe, like the S-H-O-E. And if you do have internet access, just type in mawministries.com, and you are going to be able to pull that off. Okay, and there you have it. So if you are interested on being live on our show, go to TalkShoe. That's TalkShoe. And you can dial the numbers there or simply go through to our website, www.mawministries.com. Ya lo he escuchado. Si quiere estar en vivo durante la grabación durante la transmisión de este programa, puede ir a TalkShoe, TalkShoe, y puede ahí buscar Miracles and Wonders, o puede ir directamente a nuestro sitio de internet www.mawministries.com y le va a pedir un call ID, y el call ID es 25197 seguido por el símbolo de número, pero ahí va a encontrar todas las instrucciones. You will find all the instructions there if you want to be live. If you have trouble, if it's not clear to you, you could also email us at info@mawministries.com. Si las instrucciones no son muy claras para usted, si no hay algo que no puede entender, puede enviarnos un correo a la dirección info@mawministries.com. Y bien, como decíamos, hemos estado hablando acerca del cumplimiento para aquellos que han estado escuchando y para aquellos que apenas sintonizan. Hemos estado hablando acerca del cumplimiento, que hemos entrado en el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios, de las visiones que Dios ha dado a su pueblo. For those of you that have been tuning in, for those of you that are just tuning in now, we have been discussing about fulfillment. When we enter, we have entered the time of fulfillment of God's promises and God's word. And today I want to take you to Ephesians chapter 5. Hoy quiero llevarle a Efesios capítulo 5 y el versículo 18 al 20. And I want to read verses 18 through the 20. And the word of God says, Ephesians chapter 5, verses 18 to verse 20. And don't get drunk with wine, which leads to reckless actions, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making music to the Lord in your heart, giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. El Efesios 5 del verso 18 al 20 declara: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es eso, hermanos? ¿Cuán importante es eso, amigos? How important is that, friends? When we get together and we get to talking, when we get together and we get to sharing, it's very important, because you find out how sometimes you find out through these conversations that a lot of the things that you felt alone on, a lot of the things that you felt ununderstood, you realize that there are other people out there going through the same things. Es bueno cuando nosotros comenzamos a hablar, cuando comenzamos a compartir, porque nos damos cuenta, a veces pasamos por cosas, por situaciones en las cuales nos sentimos solos, en las cuales nos sentimos abandonados, pero cuando comenzamos a platicar entre nosotros, cuando comenzamos a compartir de las cosas que Dios está haciendo, de las cosas que hemos atravesado, nos damos cuenta que hay otras personas allá afuera también que están pasando por lo mismo, y eso nos trae ánimo. When we realize there's other people going through the same thing, maybe not precisely the same thing, but something similar, and you can identify yourself with these people, it's a blessing, because you realize that we are not alone. And when we share back and forth the experiences, we are blessed through sharing, and we are blessed through listening. Cuando compartimos eso, somos bendecidos al escuchar, pero también somos bendecidos al compartir con otras personas. Y nosotros ya hemos compartido con algunos de ustedes que han estado sintonizando cómo Dios nos ha bendecido a través del ministerio, cómo hemos visto la mano de Dios, hemos visto la provisión de Dios, hemos visto que Dios ha abierto puertas, que Dios nos ha traído desde muy lejos. We have already been sharing with those that have been tuning in. We have shared a little bit of the story of this ministry, a little bit of this we have shared our experience and how God has blessed us, and God has opened doors for this ministry, and how we have come from a long way. But according to what we read in Ephesians chapter 5, it's also good when we get to talking also with other people, and not just us. Pero de acuerdo a lo que hemos leído con Efesios 5, es bueno, dice que hablando entre nosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, y dando gracias y compartiendo. Así que pensando en esta palabra, tenemos con nosotros en este momento en la línea, tenemos a una persona muy especial para nosotros. Tenemos en la línea en lo personal, es un amigo, un gran amigo que yo amo y estimo mucho. We have somebody in the line that is going to share with us for a few moments, and speaking on my behalf. He's a really good close friend, close personal friend of mine, and I want to introduce him right now. Yo quiero presentarles a este hombre, quiero presentarles a este varón de Dios. Su nombre es Walter Cubas. His name is Walter Cubas, and I want to introduce you to this awesome person that we have the privilege of knowing. So, Walter, why don't you give the audience a big God bless you? Walter, ¿por qué no tomas este momento para dar un saludo a la audiencia? Así es, hermano Juan. God bless you. Bless you, people on the internet. It's a blessing for me to be here, to be via telephone. Amen. I'm over here in Tulare, California. And brother, I believe is in Pomona, California, but we should love the technology of what God has done for us to be able to be in contact with each other. But I just want to bless the whole audience, everybody that's listening to us today. It's an honor for me to be able to share and to listen to the broadcast. I believe God has a purpose for everybody to be listening today. I think everybody that's going to listen today has a purpose why God gave them the opportunity to listen to what we're going to say. And it's an honor for me to be here. So God bless you all. Juan. Amen. Give us a little bit of your cool Spanish there, brother, and give our Spanish okay. audience a big God bless you. Bendiciones para todos. I know I was listening to it bilingual. Discúlpenme. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Como decía, yo estoy aquí en Tulare, California, y nuestro siervo y familia está en Pomona, California. Y es un buen modo de que la tecnología ha trabajado por medio, y el Señor ha dado la sabiduría para que podamos estar aquí entre medio de este teléfono para poder compartir con ustedes y gozarnos y ver de las grandezas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Yo creo que el propósito de cada uno de ustedes que está escuchándonos, Dios lo tiene ya preparado. Y no Amén. Creo que haya sido una coincidencia que usted esté oyendo, pero es un propósito. Solo les mando un saludo, agradezco a cada uno de ustedes, y adelante, varón. Amén. Brother Walter is a... an awesome person and an awesome friend of not only myself and my wife, but of the ministry. El hermano es una persona tremenda, una persona muy especial, no solamente para mí, para mi esposa, pero también para el ministerio. Y él ha sido de grande bendición para nosotros. He has been a great blessing for us. But Walter, we have been talking to our audience about the fulfillment of the promises of God. Hemos estado hablando con nuestra audiencia acerca del cumplimiento de las promesas de Dios. And just to update you really quick, brother Walter and his wife Erica, who we give blessings to, and his precious kids, we just love them so much. But they are working right now, and like he already told you, in Tulare, California, and they are youth pastors, and they are tremendous ministers of God. And los hermanos, el hermano Walter, como ya había dicho, él está en Tulare, California, trabajando allá con su amada esposa, que Erika, que también le mandamos un saludo, y a sus hermosos niños que amamos también. Y los hermanos están allá trabajando como pastores de jóvenes. Y los hermanos son tremendos ministros, y Dios los usa tremendamente. And I know that that's easily said, right? I could tell you really easy. Your brother is out there working. He's a youth pastor. But Walter, why don't you tell us a little bit about what it took for you to get to that place? Since we're talking about fulfillment, yo sé que se dice muy fácil. Oh, el hermano está allá y Dios lo usa tremendamente y es el pastor de los jóvenes, ministra allá a sus jóvenes. Pero como hemos estado hablando del cumplimiento, ¿por qué no nos hablas un poquito, Walter, de qué se tomó en sí para que tú estés en donde estás hoy? Sí, cómo no, Juan. Como dijiste hace un ratito, se oye fácil hablar y decir pues que uno está trabajando en un ministerio y uno está dándole duro en la obra del Señor y lo que el Señor ha llamado. I know it's easy to say that, you know, oh yeah, he's working, you know, as a youth pastor or whatever job, you know, whatever position calling God has given you. It sounds easy. But I want to share something. I was listening to what you were saying earlier. Y you know, muchos no entienden de lo que es el proceso a cómo llegar uno a esa posición. Not everybody understands how to get to a position like that. Y quiero compartir un versículo, si me permiten. I want to share a verse with you from the Bible that has been something, a verse that I have carried with me for years, you could say for decades. Quiero compartir un versículo que yo he cargado conmigo por años, se puede decir hasta por décadas. Y es el versículo, es Mateo 6, versículo 33. It's Matthew 6, chapter 33, and it says, in English it says, but seek the kingdom of heaven and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Dice el versículo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. You know, se puede decir de que, como ejemplo conmigo, el varón Juan dice que, pues nos conocemos por un tiempo, y yo creo que hemos experimentado muchas cosas en común. I think that, like Brother Juan said, we've known each other for years, and we've experienced a lot of things that are in common. Y, you know, para llegar a una posición o un llamado que Dios tiene, to get to a calling that God has for you in your heart or in your life, there's a price. There's something that you got to give up to be able to get there. Poder llegar a esa posición, ese llamado, hay un precio que uno tiene que pagar para poder alcanzar y dejar cosas para poder llegar ahí, Brother Juan. Y por ejemplo, conmigo, yo veo un poco de lo mío, y lo de mi esposa. Nosotros hemos estado en el camino de Dios, vamos casi ya para 12, 13 años. Yo fui nacido en el camino del Señor. Oigan, esta es una clave. He nacido en el camino del Señor, y siempre me veía yo en las cosas de Él, pero no sabía qué era. There's a clue for you. I was born in church, you could say. I went to church since I was small, but there was something that I wanted to do for God, but I just didn't know what it was. Entonces, pasando que el tiempo pasara, yo siempre le pedía al Señor un llamado, siempre le pedía al Señor algo, siempre le pedía al Señor que me usara en lo que Él quisiera. I always asked God to use me in whatever you wanted me to, for me to do something for him, for his ministry. Y este versículo que les acabo de compartir, this verse that I just shared with you, fue el versículo que completamente me sostuvo duro, atento y persistente, se puede decir. This verse was the verse that carried me, that I carried with me, that I used to give me strength, and that I persisted in holding for what God wanted to do in my life. You were talking about el cumplimiento de la visión. We're talking about the giving of that vision. And, you know, it takes time to do it. You know, se toma tiempo, porque uno tiene que completamente aguantar, you could say. You have to hang on, deal with what the situations are going to come. Any suffering, any sufrimiento, you have to deal with it, porque es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. It's like a molding. Te está moldando con todos esos tiempos, esos momentos, que tal vez tú pienses que, o que yo pensaba, you know, personalmente, que yo pensaba que era por gusto, you know, conmigo, me acuerdo que habían días donde yo llegaba a la iglesia, I would go to church, y couldn't feel that love. No sentía ese amor, que Dios, que la palabra de Dios decía que Dios tenía amor por nosotros, que Él nos amaba, nos quería cuidar, y I wouldn't feel it, no sentía, I wouldn't feel that love that God says, you know, that He'll protect you, He'll comfort you. I wouldn't feel it. Pero yo sabía, I knew deep inside of me that there was something great for me. Go ahead. You know, Brother Walter has touched on two very important subjects, and for those of you that have been tuning, you're familiar with them. He mentioned process, and you know, and he said that it's something painful, and it's something that is gonna hurt because God is molding you, and you know, I think it's great that he mentioned that. El hermano Walter tocó dos puntos muy importantes que si usted ha estado escuchando, si usted ha estado sintonizando, se familiarizó con ellos inmediatamente, porque el hermano habló acerca del proceso que hemos estado tratando nosotros también, y él dijo que es algo que es algo doloroso, es algo difícil, que y eso es lo que a veces no entendemos. Muchas de las personas perecen durante el proceso. Many of the people perish during the process because we fail to understand that it is a process and that it's something really hard. Muchas veces fallamos en comprender que es un proceso y es algo muy difícil. So, brother Walter, I want you to share a little bit about what you found that helped you through those times that you just thought you weren't going to make it. Yo quiero que el hermano Walter nos comparta un poquito acerca de que nos comparta de esos, compártenos, hermano, de esos tiempos en que tú de verdad te sentiste no la voy a hacer. ¿Qué encontraste tú que fue lo que más te ayudó para seguir adelante y para llegar a donde estás ahora? Porque ahora el hermano está en el cumplimiento de esa promesa. He's gonna share a little bit about what helped him get through and be standing where he's standing today, because Brother Walter is standing in the midst of fulfillment for the promises of his Amen. Life. So why don't you share that with us? Sure. Yes, Juan. You know, it took some time to understand, like Juan said, Brother Juan said, understand what was it. You know, y se tomó un tiempo para realizar qué era lo que Dios quería hacer en uno. Pero el proceso fue algo que en mi vida nunca corrió por mi mente. The process went through me, something that I had never, it had never gone through my mind before. Y yo realicé de que I had to give it all. Yo tuve que darme el todo a Dios. I had to give it all to God. Talking about, like they say, body, soul, and mind. Como dice, que es cuerpo, alma, y mente, o espíritu. Uno tiene que dárselo el 100%. Yo me acuerdo que pasaba momentos difíciles, Brother Juan, y había siempre el tener que hablar con alguien. I had to speak to someone, or in the midst of the conversation, entre medio de la conversación, yo hablaba con las personas. Me acuerdo que una vez hablando contigo, varón, hablando contigo, yo realicé, y nunca te lo compartí, varón, y ahora te lo comparto en vivo, pero platicando contigo, tú me confirmaste, God confirmed to me, por medio de Brother Juan, lo que Dios quería hacer en mi vida. Pero Juan, el proceso fue, I had to pray, yo tuve que orar. I had to give it complete trust, tuve que dar completa confianza en Dios. I had to trust Him completely, 100%. Tuve que humillarme, I had to humble myself hacia Dios. Tuve que negarme a mí mismo. I had to deny myself. I had to present my family to God. Tuve que presentarle mi familia a Dios and tell him que él era el número uno, that he was my number one. And the way I realized it was in a conversation, like I said, una conversación que tuve con Juan, with Brother Juan, a conversation I had with Brother Juan. He spoke to me in behalf of him. So there, I had to share what I had, what my feelings were. Tuve que compartir mis sentimientos a una persona. I had to share what I felt to somebody. Y Dios confirmó a mi vida por medio de esa persona. God confirmed to me by that person of what he wanted to do in me. Pero es cuando tú menos lo esperas. It's when you least expect it is when God gives you that calling. Es cuando Dios te da el llamado o la visión, el cumplimiento de tu visión. Porque muchas las veces, varón, uno se insiste en clamarle y en clamarle y en clamarle. You insist in, you know, claiming to him or asking him and asking him and asking him, that we forget to trust him. That's right. Nos olvidamos en confiar en él. Y es lo que él quiere. That's what he wants. He wants us, when we say to him, here I am, use me as you please, or do with me as you please, he wants you to not ask him. He wants you to act up on it. Él quiere que tú ya no le pidas. Él quiere que tú tomes y comiences a actuar en él. Así es. Porque él ya sabe lo que uno quiere. Él sabe lo que él quiere de ti. Pero ahora él quiere que tú pongas tu confianza. He wants you to put your trust in him. So, that's part of a process that I had to go through. Yo tuve que completamente callar boca. I had to be quiet and just listen to what God had for me. Because I insisted. Yo insistía. Pero no dejaba que él hablara mi vida. Yeah, that's very, I believe that's very important. Yo creo que eso es muy importante. Pero Walter, yo sé que hay personas allá afuera escuchándonos en este momento que se sienten, quizá yo me encuentro en una situación muy difícil. Yo no veo cómo Dios pueda llevarme a un cumplimiento para lo que él me prometió. Yo he fallado demasiado, me he equivocado tantas veces y cada vez me veo más lejos de las promesas de Dios. Cada vez me veo más lejos de lo que para lo que Dios me ha llamado. ¿Qué pudieras tú decirle a esas personas? I know, Walter, that there are people out there listening to us right now, right this minute live, that feel like I just don't understand what I'm going through. I just don't see myself getting out of this. I just don't understand it. I just don't know how I can come into the fulfillment of what God has promised for my life. I just don't understand it, you know. What could you tell those people that feel like that? Yeah, it's difficult. It's hard. I'm not gonna lie to you. I'm not going to pretend that it's like they say, it's easy for you to, in the snap of finger, it's gonna happen. No quiero yo pretender de que es fácil. Pero yo creo, Brother Juan, de que cuando Dios tiene un llamado, when God has a calling in you, you have to be molded. Tienes que ser moldeado. You have to deal. Tienes que aguantarte con todo lo que el Señor te va a poner enfrente. You have to deal with what God's going to put in front of you for his fulfillment to be, for it to happen, para que el cumplimiento se venga a hecho, tú tienes que pasar un momento difícil. Si tú estás pasando en este momento y estás pensando que cómo es que yo puedo, una persona como yo, tal vez con errores, persona de defectos, con efectos, y tú piensas que no eres digno, let me tell you that you're the perfect person that God wants to use. Él quiere usar la persona que se siente incapaz. If you feel right now de que todos tus problemas en tu vida te están pasando solamente a ti, that's only happening to you, let me tell you, you're not alone. No estás solo. No estás en este mundo solo. You are here with somebody. Estás aquí con alguien. Y esa persona no es un humano. It's not a human being. It's not your mom. It's not your dad. It's not your brother. It's not your pastor. It's God who's with you. Es Dios quien está contigo en este momento. No estás tú con tu mamá, con tu papá. No. Dios es el que ha estado contigo. Si estás pasando un momento difícil, asegúrate que tú eres la persona correcta para el trabajo que Dios tiene para ti. If you're going through a hard moment right now, assure yourself that you're the perfect person that God wants to use in that ministry or that calling that God has for you or that God has given you already. So if you're going through weak moments or if you're going through a suffering, you're the one person that God's looking at. Don't expect that nobody is with you. God is with you. Okay? Mm-hmm. So don't feel alone. Feel conquered. Feel powerful. I heard una referencia, Brother Juan, que dice que hay más de 5,000 ángeles que hay con uno en los momentos difíciles. There's over 500,000 angels with you at the moment that you're in weakness. Y un versículo que me gusta that I want to share with you, Brother Juan, and with the audience, quiero compartir un versículo que eso está en Corintios. Y dice que when you are weak, cuando tú estás débil, es cuando tú estás más fuerte. Man. That means that when you are weak, that's when you are strong. Why? Porque Dios está contigo en ese momento. That means that God is with you at that weak moment. Brother Juan. That's right. And I know that Brother Walter has yet touched up on another very important point, and that's when you feel lonely, when you feel that no one is with you, but God is with you there, and God is wanting to teach you to rely on Him and to trust in Him, and to draw near to Him. Una vez más, el hermano ha tocado un punto muy importante, y es que en esos momentos cuando nos sentimos más solos, que quizás hasta sentimos abandono, pero Dios está con nosotros a través de todo, y podemos descansar en sus promesas, que dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. We can rest assured in His promises that He said He will be with us till the end of time. And that is very, very important. And we're so excited today, friends, that we could reach, share with Brother Walter. Estamos de verdaderamente gozosos, amigos, porque podemos compartir con el hermano Walter, y que ustedes también puedan escuchar también un poco más, no solamente de nosotros, pero otras personas que están allá afuera. Not only about us, but the other people, you know, that like we were talking about the fulfillment, that we were talking about the process. You know, and if you wait in God's time and you just hold on through that process. Before you know it, you will walk into fulfillment. Que pueda escuchar también de otras personas y saber que cuando nosotros pasamos por el proceso, cuando sabemos esperar en el tiempo de Dios, podemos entrar en ese tiempo de cumplimiento. Y yo sé que ha pasado un poco el tiempo, pero antes no queremos dejar que nuestro hermano se vaya sin que nos comparta un poquito. We don't want to let our brother go without him sharing a little bit. He has shared with us what he went through, but why don't you share with us a little bit about how your life is right now, Walter, and what's the ministry that you're involved in, and how do you see God working in your life? Antes de que nuestro hermano se despida, yo quiero que él comparta con nosotros. Ya hemos escuchado cómo él llegó hasta donde está ahora y acerca del cumplimiento que tuvo la palabra y las promesas para su vida. Pero compártenos un poco, Walter, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, el ministerio en que estás envuelto y cómo ves el poder de Dios obrando en tu vida hoy. Ahora veo bien las grandezas de Dios. Yo las miraba entre otras personas, pero no las miraba en mi vida, y cuando entregué completamente a mi cuerpo y alma a Dios en completo, el 100%, el Señor comenzó a abrir puertas a nuestra familia, a nuestra vida. Yo digo familia porque es mi esposa y yo. I could say that, you know, we've gone through everything and we have given him the 100%, and we've seen the way God has worked in our lives. And I say lives because it's my wife and I and my family, but me and my wife are the ones in the ministry. Y hemos visto que Dios ha respaldado nuestro ministerio. We've seen the way God has backed up our ministry, porque hemos visto, nosotros trabajamos con jóvenes, como Juan dijo anteriormente, we work with the youth, like Brother Juan had mentioned it earlier. Y hemos visto el cambio en los jóvenes. We've seen the change in the youth. Hemos visto cómo Dios, cuando ellos entran por las puertas del lugar, de la iglesia, we've seen the way the youth has come in through those doors of the church, of the sanctuary, y entra, and they come in with this hatred in their eyes. Hemos visto cuando ellos han entrado con ese odio en sus rostros, y la palabra de Dios, the word of God has come to them, ha llegado a ellos por medio de mensajes, by messages, or by a song, o por un canto. Y hemos visto, we've seen the change, that transfer, hemos visto ese cambio, esa transición en el rostro de ellos, que ahora ellos son parte del ministerio, now they're part of the ministry. And we've seen the way they're actually going out now, cómo están saliendo ellos y cómo ellos están ministrando a otros jóvenes. Now we see how they were changed and now how they're going out and ministering to other people. So we see, hemos visto el respaldo de Dios. We've seen God's hand, the fulfilling of the calling. We've seen it because we see it in other youth. El modo que lo vemos es, lo hemos visto por medio de otros jóvenes. Y ahora estamos pues trabajando, ya vamos para 4 años. In 4 years that we've been working with the youth. 4 años que hemos estado trabajando con el Ministerio de Jóvenes. Y Juan, I could say, audiencia, yo puedo decir de que this is just the beginning. Este nomás es el principio de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. And I could say this is just the beginning in what God wants to do in our lives. Y hemos visto cómo los jóvenes han aceptado el llamado de Dios. We've seen the way God has accepted the calling that God has for them. Ellos han pasado por el mismo proceso. They've gone through the same process that we've gone through. Maybe not as bad or maybe not as easy, but they're accepting it and they're listening to God's voice. Están aceptando, oyendo la voz de Dios. So eso es como vemos nosotros el respaldo que Dios tiene en nosotros. That's how we could see that God is fulfilling his vision in us. Brother Juan. Yes, that's right. And there you have it, friends. You've heard it. We just encourage you to really, really, you know, get in there and wait, because it pays off. The reward is tremendous. It's just the fulfillment that you receive in your life. And there's nothing like being used with the power of God. Ustedes ya lo han escuchado. No hay nada como ser usado por el poder de Dios. Y no hay nada que sea una recompensa más grande que ver las cosas tremendas que Dios hace a través de la vida. Y que usted puede tocar a otras personas. No solamente usted va a ser bendecido, pero usted puede tocar infinidad de personas cuando usted se deja ser usado por Dios. And we want to close this time with Brother Watcher, but before he goes, I want him to make a prayer for all of you that are out there that are going through struggles and you're going through things. But I would like to encourage you to hold on just a few steps further, and you will walk into the fulfillment of God. Antes de que despedirnos de nuestro hermano, yo quiero que él haga una oración de poder por su vida. Y si usted está pasando por estragos, por problemas, por cosas, le invitamos, le animamos para que se afirme, para que siga adelante unos pasos más y vamos a entrar en esas promesas. Yo quiero que Walter toma este momento para orar por aquellas personas en nuestra audiencia que están pasando por esos momentos y vamos a pedirle a Dios por ese toque fresco del Espíritu Santo, por esa oración que anima, esa oración que revive el espíritu y que, como decía el profeta Ezequiel, que sopla vida a los huesos secos. I want you, Walter, yes, to share this powerful prayer with the people, the kind of prayer that revives the spirit, that just relives all your life altogether, and share that prayer with our audience. Amen, Juan. Brother, Father in heaven, in this moment, Lord, I bring, Father, the heavens to this place. Lord, to every moment, every room, Father, every office, Lord, every sanctuary, Father, that is listening to this broadcast in this moment. Lord, I send, Father, your authority, your power, your anointing over the lives, Father. Lord, I ask you in this very moment that you could bring peace, Father, tranquility, Lord, and love over their lives. Father, if any youth, any adult, Father, is going through a harsh moment in right now, Father, where they see no way out, where they don't see a door, Father, I ask you that in this moment, you could bring an anointing, you could bring a power, Father, and rebuke anything, Father, that has come to their lives, Lord, and that they could see, Father, the light. They could see, Father, the answer, that they could see in behalf, Father, in this next days, Lord, that you could fulfill that promise, Father, that you could fulfill the anointing that they have, Father, completed, Lord, so that when they are, Lord, in those moments of need, Father, your love could come upon them and just give them the strength, Lord. And I believe the way I seen it and I have experienced, Father, and the way Brother Juan and family has experienced, Lord, we've seen your mighty power. We've seen your hand, how you move. Father, so I ask in this moment that you do it to their lives. Father, that they could come and they could realize and one day send a text message, Father, or an email message, Father, to this broadcast, to this program, and say, Brother, you have touched my heart. Father, I have seen your hand, and I want to be a witness. I want to testify, Father, for the greatness that you've done in my life Padre, en este momento yo llamo, reclamo, Padre, y proclamo una bendición, Señor, sobre la vida de cada joven y cada adulto. Padre, que tu poder comience a llegar sobre sus vidas. Señor, que la experiencia que el varón Juan y familia, como su servidor y familia, hemos experimentado, Señor, que tú comiences a llegar a las vidas de ellos, Señor, en esa soledad. Señor, repréndelo en este momento, y yo declaro, Señor, que tú traigas una unción fresca, Señor, en ese momento débil. Padre, en ese momento que ellos no ven la puerta o no ven la luz, Señor, que tú llegues, Señor, y comiences a derramar de tu presencia, y que ellos puedan poner su paz, su gozo, y que entre una tranquilidad sobre sus vidas, para que puedan ver, Señor, las grandezas que tú tienes para ellos. Señor, yo lo creo, yo lo acepto, y yo sé, Señor, que tú estás allí. Father, I believe it, I accept it, and I know you're there. Father, so I thank you. From this moment, I thank you already for the blessing. Yo te clamo y te doy gracias por las bendiciones que tú traes sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amen. Amen. Amen. Walter, we want to thank you for taking time out of your busy schedule to share with us today. Walter, queremos agradecerte por tomarte tiempo de tu agenda. Sabemos que pasas ocupado, pero queremos agradecerte. Ha sido de bendición para nosotros, y estoy seguro que ha sido de bendición también para la audiencia. You have blessed us today with what you've shared, and I'm sure that you have also blessed our audience. So thank you, Walter. Thank you very much for sharing with us. And we love you. We love your family. And we hope that you stay blessed. And we hope to have you again on the broadcast. Amen. Thank you. Thank you very much, Brother Juan. Te doy gracias, Barón Juan, por la invitación. Es un placer para mí. It's an honor for me. Blessings to Sister Lila, to Brother Marcos. And we'll keep you guys in prayer. And I thank you one more time. And we could do this one more time. Thank you, Walter. God bless you. God bless you. Okay. Have a good day. That was Brother Walter sharing with us about the fulfillment of God in his life. Ese fue nuestro hermano Walter compartiendo con nosotros acerca del cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Y agradecemos de verdad su tiempo, y agradecemos a Dios por una nueva oportunidad que estamos una vez más en el aire. Agradecemos a we thank Brother Walter for sharing this time with us, and we thank God for giving us the opportunity to share with you one more time. And we encourage you one more time, if you have any questions, if you have topics of interest that you want to share with us, please forward them to info@mawministries.com. Una vez más, queremos invitarle para que, si usted tiene preguntas, testimonios, si usted ha sido bendecido a través de la transmisión, si usted ha recibido bendición a través de la enseñanza, escríbanos, mándenos sus preguntas, sus peticiones. Puede hacerlo a info@maw.com, y será un placer para nosotros leer sus emails, sus correos, y compartir con ustedes. It would be a pleasure to read your emails and to share with us. So we encourage you to stay in contact with this ministry as we continue with our weekly broadcast. Remember, we are live every Sunday at Talk Shoe, and that is at 4 o'clock Pacific time. Recuerde, estamos en vivo todos los domingos a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, por Talk Shoe. Es TALKSHOE. Remember, that's Talk Shoe, you know, Talk, TALK, Shoe, like the shoe you wear, SHOE. So remember, keep tuning to the show. We update our webcast. Our website as well. We update it weekly. So please don't forget to visit our website for any updates in the ministry, for our itinerary, our agenda, our events, our sermons. So please visit our website. Nosotros estamos actualizamos nuestro sitio de internet cada semana también, así de que le animamos para que visite www.maw.ministries.com para estar en contacto con nosotros, para ver nuestros programas, nuestras actividades, la agenda del ministerio, y también para que escuche los mensajes. Así de que le animamos para que esté en contacto con el ministerio. Gracias, hermanos Juan. Estamos aquí concluyendo uno de los podcasts de Miracles and Wonders Today. Si usted ha escuchado este podcast y necesita saber más información del podcast, puede ir a nuestra website mawministries.com. Si usted necesita invitar a Juan a predicar a su iglesia, a nuestro ministerio, lo puede llamar a su teléfono 323, la área 356-2408, y puede hablar con él para usted hacer un arreglo con él. So if you wanna have Juan come over to your church as a part of Miracles and Wonders Ministries, you could actually get a hold of him. His number is 323-356-2408, and you could actually schedule something with him. The other thing that I want to talk to you, I don't really like to talk about this, because one of the things about the ministry is the fact that we put out a lot of material for free. God has given us the resources to do so. But, you know, there's always people that ask this question. And if God has spoken to your heart and you want to contribute to the ministry, you could actually do so in two ways. You could go to the website, mawministries.com, and you could actually click on the icon that says donate. Si usted le ha puesto en el corazón de Dios donar al ministerio, y muchas veces no nos gusta hacer esto, pero mucha gente nos pregunta esta pregunta, so puede irlo a hacer en el website, presiona el botón que dice done, y otra forma es de mandarnos un cheque a la dirección 12012 P.O. Box, Tustin, California 92781. So if the other way is if you could actually mail a check to P.O. Box 1202, Tustin, California 92781. And again, those are for the people who ask that question. This is a nonprofit ministry, and we don't want to make a profit of the things of God. So again, like I said, go into our website or do write us at P.O. Box 1202, Tustin, California 92781. So there you have it. Ahí lo tiene, hermanos. Si usted desea aportar a este ministerio, ya ha escuchado cómo. Le agradecemos una vez más por su sintonía, por su fidelidad, a ustedes que han estado fielmente ahí sintonizándonos. La mejor manera que puede bendecir este ministerio es sintonizando el programa, visitando el sitio de internet, escuchando los sermones, y esperamos que sea bendecido a través de ello. There you have it if you want to donate to the ministry. But the best way that you can contribute to this ministry is tuning into our broadcast, praying for us, logging on to our website, listening to the messages, downloading them. You know, it's the best way that you can contribute to the ministry. We hope that you were blessed today. Esperamos que haya sido de bendición, que haya sido usted bendecido hoy a través de esta transmisión. Ese es el anhelo de nuestro corazón, ese es el propósito por el cual nos reunimos cada semana, para traerle a usted el programa, y esperamos que haya sido de bendición para usted. That's the main reason why we come together every Sunday, is so that you are blessed. So we hope that you were blessed today through this broadcast, and we thank you once again for tuning in, and we hope that you have been blessed. And once again, this has been a broadcast of Miracles and Wonders Today with your friends Juan Villalobos, Elvira Villalobos, Marcos Turcios, God bless you.